Din don dan, din don dan. Bueno, se acerca la Navidad, les deseo todo lo mejor, que la pasen bien con toda su familia, con la gente que quieren. Feliz Navidad para todos.